pincel de luz. La voz que inunda, hombros de gigantes, pero nunca la sombra de nadie, el infierno son los otros. La senda estrábica como Sartre. Cicatrices es el arte, tachones de mi parte, lo causante de me importa un culo, respiro, prospero, espero, salud, dinero, amor, el propio primero y todo binario, número uno y muchos ceros en lo bancario, este género extraordinario, adicto a mi cruz y a mi calvario, si me retiro atrás no miro y parece más inmortal lo momentáneo, polillas emboban con la candela, pasión que valga la pena, no con los cautela, la mierda, lo que me frena. El fracaso me desean y su karma se los culea. La vida plena en primera plana, o siendo un desconocido mañana. Cualquier wifi te facilita esa fama, sea trap, sea lo-fi. Es pop, es la imagen de una lata de sopay. Son Andy Warhol, son percusión, pero sin bajo, así vos te escajas. Dari dari, no me invites a tu party. Mi alma vieja viaja y soy un asshole. Ho, it's a thin line. Entre tu amor y tu odio caminamos al filo del olvido. Querer vivir es otra forma de suicidio. Y ya mantengo es renaciendo en un audio. Quítate el medio si me escondas la esférica. Líricas ruedan por Sudamérica y otros hemisferios. Va por los que han sido serios. Miro la panorámica buscando un nivel superior. Como a la Butan en la radio, piden la voz de este men again, again and again and again. Y esos que no fuck them. País de Amier, como diría el periodista, que la nueva monkey y otra banana republic. Odisean tu espacio sin Kubrick, solo pensando en escupir, sin olvidar otros deberes. La oscuridad de ahora, premonición, amaneceres, entran temores, cargan la muerte, entonan tangos. Pienso en Ángela y en Lore, no terminar como Luis Nando. No tengo vida pa' botarla en tragos. Ya fueron suficientes los estragos que causé en vos. Sorbos amargos en botellas de recuerdos. Me ahogaría un estanco en honor de esos sabernos. Pero fue mejor quedarme sobrio y no vernos. Desbaratar el hábito de habitar en un avatar. La cabeza es un altar, más no la puedo cerrar. Solo el placer llega a decirte wake up. It's a thin line, it's a thin line, it's a thin line. Desbaratar el hábito de habitar en un avatar. La cabeza es un altar, no cualquiera puede entrar. Solo el dolor llega a decirte despertar. It's a thin line, it's a thin line. It's a thin line.